Perro pastor, pastor, que me siga el rebaño. Soundtrack, rap label. El mundo en 2011, guerra de contradicciones, presidentes partidas de dados, choque de naciones, objetivos preparados, ataque de coaliciones, misiles apuntando en todas direcciones, el pueblo preparado para una cultura astemia, por culpa de empresarios salidos de la academia, productos farmacéuticos, combatir la histeria, en pos de joder al mundo con una nueva pandemia, para el combate de estilos traigo mi rap de metal, inútiles intentos contra mi rima letal, destruyo los machacolos, los tiro como bolos, su comunicación solo un monólogo mongolo, visualizan con cámaras en continua actividad, ahora en un disco duro no existe la intimidad, tan solo un simple cálculo, una consulta al oráculo y verán tu show de Truman, disfruta del espectáculo, nuevo gran hermano con tu vida de portada, tenerte localizado, imposible una guardada, gobernantes describen un mundo de cuento de hadas, cábalas para esconder sus mentiras desalmadas. No estamos en el mismo bando, no, nos están espiando, no. No estamos en el mismo bando. Cadenas oxidadas atadas a la estupidez. Nosotros somos peones sin conocer el porqué. Reyes que dominan la partida de ajedrez. Mundo al vacío sin red a costa de su vejez. Nos sobra el egoísmo, nos falta sinceridad. Suministran al mundo el elixir de la falsedad. Mentalistas marcan rumbo de la sociedad. Camino a la enfermedad, viaje de la no verdad. Vivimos en el circo de la hipocresía. Dirigentes escondidos bajo máscaras y habladurías. Juego de cartas que decide nuestras vidas. Sociedad respira ahogada mientras gobiernos conspiran. Maestros del oculto, turbio mundo hacia los zurdos. Solo un chungo estado insulso, condenado a lo más burdo. Secretos de estado, considéralo un insulto. Aquellos que nos manejan son a los que rendís culto. Medios comunicativos que manipulan tu imagen. Cruel mundo dominado por empresarios con traje. Otros mueren algún corrupto y le hacen un homenaje. U otros mueren en Irak con ropa de camuflaje. Personas asesinas doblan esquinas y derriban miradas esquivas. No puede ser, no puedo perder, conseguiré poder o perecer. Son tipos cautos en esta noche de autos, no más holocaustos ni raptos, estamos exhaustos. Autoridad, por el bien de tu futuro quitaré tu dignidad. Sombras en las aceras son, sombras en las aceras. Vigilantes en la oscuridad observan tus tareas. Nos están espiando. No estamos en el mismo barco. Cuando nos están espiando. No estamos en el mismo bando. Soundtrack. La libertad en un mundo en que no existe la piedad. Una ilusión, tu libertad a cambio de tu sumisión. años.